Estas son las mañanitas que cantamos aquí, enredando las mañanas, te enredamos a ti. ¿Seguís enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Bueno, volvimos acá. Buenos días, Pablo. Muy buenos días. Ay, a todos. Estamos. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Sí, discúlpeme, porque yo estoy escuchando de fondo el ambiente que hay detrás del compañero Alejandro Cabrera Britos. Y lo que escucho, lo que estoy escuchando. Buen día, Alejandro. Muy buenos días, ¿qué tal? Yo lo que escucho es algo cambio, cambio, algo cambio, cambio. No sé qué es lo que cambio, cambio. Yo no soy, Bueno, podría ser una changa, pero no, no. Él está por algo mucho más importante, que es la música en la calle, no es un delito, y bueno. Claro, pero se estaba filtrando eso. Estaba filtrando eso, sí, sí. Y bueno, está ahí, ¿no? Enfrente de la legislatura, a punto de entrar. Sí, sí, sí, estamos por ingresar. Ahora igual nos avisaron que se pospuso un poquito la reunión. Ajá. Hasta las 11:30. La Comisión de Cultura se reúne hoy y la idea es ir a abordar a la Comisión de Cultura, a los legisladores, y seguir machacando una necesidad importante, ¿no? La de poner de manifiesto que la cultura en el espacio público, en los subtes, en los colectivos, en los trenes, es un derecho y no un negocio ni un privilegio. No queremos que se mercantilice ni que se provoque un culturicidio, ¿no? Uh-huh. Y en esto lo que queremos también denunciar es la violencia institucional que viene proveyendo y proponiendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde sus diferentes brazos armados hacia los artistas de la ciudad, a los artistas independientes, es decir, los artistas que no se alinean a la política empresarial del gobierno de la ciudad. En este caso, bueno, nosotros como músicos de la calle, como jamaicaderos, venimos coleccionando un montón de hechos que van desde la violencia física a las situaciones judiciales, una colección de más de 50 contravenciones que van desde ruidos molestos, usurpación de espacio público, venta de mercadería ilegal, porque parece que nuestros CDs son ilegales, una mercadería competitiva, y a veces hasta que no se animaron a firmar, instigación a la salidera bancaria por tocar cerca de los bancos. Es decir, este degradé de mamarracho es lo que propone, ¿no? Sí, el gobierno de la ciudad, y queremos poner fin a esto, ¿no? Es tremendo, instigación a la salidera bancaria. No, es sorprendente la creatividad de esta gente. Ese día que redactaba el acta de contravención, yo le dije al funcionario, por favor, firmalo, que te lo juro que te haces famoso. Claro. Vas a perder el laburo, pero te vas a hacer famoso. Sí, sí, seguro, seguro, ¿eh? Mueve a risa, no es inevitable, por lo menos para mí, pero es tristísimo porque ya los argumentos se agotan e inventan argumentos. Sí, aparte, bueno, lo que propone el macrismo todo el tiempo es una situación de perversión, es decir, a diferentes cuestiones, y como no tiene filtro, genera estas situaciones descabelladas, ¿no? Es decir, hoy están saliendo a la calle inspectores de espacio público que reflotaron decretos de la época de Grosso para sacarnos de la calle, el decreto 2204/90 y el decreto 1239/93. Esta desprolijidad es lo que propone el macrismo todo el tiempo, es decir, intenta desde la ilegalidad reprimir, censurar, cercenar lo que para nosotros es claramente, y lo tenemos bien asimilado, que es un derecho y que tiene que estar en las calles, ¿no? Por eso hoy estamos en la Comisión de Cultura y vamos a pedir justamente eso, que se trate un proyecto de ley que el año pasado el macrismo cajoneó y que esta vez tenga, que se empiece a mover para que, a ver si antes de fin de año podemos tener una ley que proteja al artista ambulante, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, una ley que, bueno, vienen luchando hace mucho tiempo, ¿no? Como bien decís, está cajoneada. Digo, el otro día justamente comentaba antes que también toda la gente que hace dibujos en la calle y todo, que es cultura también, y también se estaban de alguna manera manifestando porque también quieren tener su espacio y su lugar. Justamente la avanzada no deja lugares ni formas de expresión cultural de pie a lo que quiere proponer. De ahí también la avanzada contra los espacios culturales, ¿no? Es decir, la lucha es en el mismo eje, el mismo esqueleto que nosotros proponemos de defensa como un derecho a la cultura de los lugares más independientes, y la propuesta es la avanzada institucional con diferentes formas de violencia para intentar interrumpir, cercenar o, bueno, que no se pueda relacionar este nexo, ¿no?, de la cultura de forma independiente con la gente. Afortunadamente tenemos la simpatía social por el arte en la calle, en los subtes, y bueno, y en base a eso conformamos un frente de artistas ambulantes organizados que venimos ahora dándole más fuerza a todo esto en la difusión, y también buscando que en pocos días seguramente tengamos la forma de asociación civil para hacer diferentes presentaciones más formales, ¿no? Ah, bueno, claro. Necesidades. Bueno, mucha suerte esta mañana, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, y vamos a estar al tanto de lo que acontezca. Esto simplemente va a ser un puntapié hoy para intentar formalizar y visibilizar en la Comisión de Cultura lo que queremos, ¿no? Pero esto va a ser una lucha larga que recién empieza, ¿no?, este año. Sí, sí, y en distintos escenarios, y ese va a ser uno seguramente. Sí, sí, sí, absolutamente. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo enorme. Un abrazo. Igualmente, chao. Buen día. Buen día. Alejandro Cabrera Britos, el jamaicadero, allí frente a la puerta de la legislatura. Cambio. Cambio. No sé si son dólares o si son los walkie-talkies de la policía. Cambio. De la pólvora con fuerza empuja, movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón, con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento, no le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos, como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar, sin levantar sospecha asegura su matanza, por eso tiene llena de plomo su panza, para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo, la bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida, luego de su salida no habrá detenida, obedece a su patrono solo una. La bala saca sus colmillos de acero y sin pedir permiso entra por el cuero, muerde los tejidos con rabia, le arranca el pecho a las arterias para causar hemorragia, vuela la sangre batida de fresa, salsa boloñesa, sirop de frambuesa, una cascada de arte contemporáneo, color rojo vivo sale por el cráneo. Para ser un mercenario habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan la cara.